problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él... Hola, ¿qué tal? Furiadictos, furiadictas, bienvenidos a una nueva edición de Furia de Radio. Os saludamos incultamente, yo mismo Furia, mi compi Iván Terrazas a mí aquí a mi izquierda como de costumbre y Joseba a los mandos técnicos. Aquí emitiendo Radio Libre desde la 107.5 FM de Bilbo en la sintonía de la Irola Irratia. Esto es Furia de Radio. Aquí estamos en Furia de Radio, una vez más. Terrazas, ¿cómo va eso? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, bueno, más que venir es un monte que te cagas, pues para subir cuesta la hostia. Sí, ¿no? Como la casa, la pradera y eso. No sé. Vamos a ver. Bueno, cuéntanos qué tenemos hoy. Venga, primero, para empezar. Bueno, estamos en el epílogo, ya es el tercer programa, ¿no? Estamos con colaboradores. Actual, actual. Bueno, porque es antifascista, pero... Sí, eso pensamos, eso pensamos. Pero bueno, ¿qué tenemos hoy para terminar con los punkis? Ya de una vez, que estoy más cansado, estos punkis hasta los cojones, ya te digo en serio, tío, es la hostia esa. Pues tenemos un programa. No sé, que ahora, bueno, ahora vamos a hablar de algo entendido con ellos, con los compañeros, el pedazo del grupo Subversión X, Santur Tierras, que llevan más de 20 años y bueno, haremos un repaso a la su carrera, nos contarán anécdotas, proyectos, bueno, hablaremos con ellos de algo entendido. Están aquí, ¿no? Están bueno, aquí. Venga, aquí tenemos a Javi. Opa, y que yo te quería decir antes que eso de los... Mete el gordito en la lengua. Aquí puedes hablar, que llevo ya, que llevo tres semanas. Está en Madrid ahí, te va a mandar este tío ya a currar a Madrid, tío, que me ha hartado de pulquis. Está, que no, vamos, que no he parado, tío. Hostia, puta, ¿sabes lo que son tres semanas de pulquis? Hostia. Pues tenemos a Javi Arroyo, que es guitarrista y voz, y también a Alex, bajista y voz. Está bien, opa, Alex. Opa, encantado de estar aquí. Pues bueno, nada, un placer tener que conocer aquí a Subversión X. Bueno, y antes de empezar a hablar, ¿Y qué más? Pues también tenemos a Carlos del grupo Non Servium. Y creemos que a quién más. Y creemos que también a un oso panda. A un oso panda, a Aitor de Lorendakaris, pero que anda un poco albardado. Esperemos. Osos panda. Esperemos que sí. Esperemos. Ya veremos. Bueno, y a Oscar de Bazofia Regos, que además también habló un poco aquí con los compañeros de Subversión X, ¿no? Vale, al final tengo que decir yo lo que había. Es que no me dejas hablar, tío. Bueno, vamos a empezar con un temita, Joseba. Vamos a poner un tema de Subversión X para entrar un poco en el ambiente. ¿Y qué más escuchar, Terrazas? Recuerdos para vomitar. Venga, dentro, Josevita. Sigo yo, número basado. Este era el tema Recuerdos para vomitar de su versión X y bueno, vamos a empezar a un poquito a dar un repaso a su vida, ¿eh? De esta banda que empezaron en el 92. Bueno, banda histórica, ¿no? Banda ya... histórica, sí, creo que es soy la banda más, ¿no? Con más años de Vizcaya, ¿no? Creo. Eso dicen, ¿no? La más longeva en activo. 23 años. Wilson se fundó, bueno, un 8 de mayo del 92 fue su primer concierto. Sí, y estamos con 23 años y hasta la muerte. Además, muy prolífico, ¿no? Porque tenéis 8 trabajos ya, bueno, 5 discos, ¿no? De estudio, y bueno, en total 8 trabajos. Y bueno, contadnos cómo os juntasteis. A ver, esto es una historia de, pues eso, chavales, 14 años, dimos el primer concierto. En ese momento, al bajo estaba Quecha y Aitor Lozano a la batería. Es la primera formación con la que grabamos El Esperón del Final. Después de presentarlo, varios conciertos, en el 99 surgió la oportunidad de grabar El Mal de la Humanidad para, después de un tiempo de inactividad, pues que nos robaban los instrumentos, andábamos de pues, maneras en la calle y demás. Bueno, pues estuvo el grupo un poco parado y bueno, después de ese tema grabado, El Mal de la Humanidad, en el 99, para el 2000, para el disco Tren con destino al infierno, Tributo a Escorbuto, pues volvimos a comprar instrumentos y bueno, entonces entró Alex, cuando, bueno, ahí se me olvidó mentar que Chanchi entró en el 94 finales, o sea, los cambios que ha habido desde el 92. Sí, bueno, pero desde el 94 más o menos mantenéis la formación, ¿no? Tal cual. Sí, después del primer disco que fue... El primer disco fue... La maqueta fue Hasta la Muerte, ¿no? Pero el primer disco fue Esperando el Final. Y ese lo grabó la anterior batería. Pero ya la gira de presentación pues ya la hizo Chanchi, el batería actual. Bueno, yo una cosa sí que os quería comentar. Aparte de, bueno, Terrazas tiene más estudiada vuestra... Bueno, toda vuestra discografía y trabajos y demás. Pero bueno, vosotros se relaciona mucho con Escorbuto, ¿no? Por muchas cosas. Bueno, vosotros estáis en tus charras también, igual, ¿no? Y yo creo que habéis tenido una relación con ellos intensa, ¿no? Habéis tenido, bueno, en fin, sí. Por muchas cosas. Sí, yo creo que son muchas cosas, esto, ¿no? Bueno, yo por mi parte, o sea, ya es una cosa que pienso que está más que demostrada, ¿no? Que Escorbuto es Escorbuto y su versión X es su versión X. Eso sí, desde luego. Y ya. Y ni para más ni para menos. O sea, el rollo de cada uno hacer un estilo diferente. Yo creo que queda... Se nos relaciona, pues yo que sé, por el rollo de el punk o una manera de vivir, ¿no? También, y de llevar las cosas a cabo, ¿no? Y de ser del mismo pueblo. De bueno, pero de alguna manera tenéis el mismo tipo de formación, sois el mismo pueblo y tenéis una actitud ante la vida. Sí, ya no solo la música igual sí, no está en pareja, pero sí. El modus vivendi igual, sí, ¿no? La manera, que tampoco es esa, porque por ejemplo Escorbuto tenía su manera de vivir, nosotros la nuestra, en su época socioeconómica, y nosotros que estamos en una parecida época socioeconómica, en crisis también, pues nos parecemos porque somos tres y, como dijeron una vez en el periódico, atrabiliarios. Hay lo que os han dicho. Un palabro. Ay, qué palabra. Es que es bueno, eso, tres punky de Santurce tampoco presentan claro, diferentes claro, unos de otros. Joder, la hostia, haciendo una banda. Tiene que ser así. La parte es que me gustan en Santurce, pero su versión son de Mamariga. Ah, bueno, por extensión Santurce. Bueno, de todas formas, voy a contar una anécdota también, porque hay similitudes. Porque bueno, a Escorbuto también pues les interceptaron las primeras maquetas, ¿no? Que les detuvieron en Madrid y tal. Y a vosotros os pasó algo parecido a vuestros inicios como banda, ¿no? Ya que os debieron interceptar las. Las maquetas, según tengo entendido, porque ponía una inscripción como paquete bomba, ¿no? Sí, el rollo es que era una distribuidora o... Y claro, el rollo, pues en la inocencia esa que es la hostia, ¿no? Que es necesaria también, porque es la que te hace no retroceder ante nada, ¿no? Uh-huh. Y yo puse en el paquete bomba, porque se llamaba así, ¿sabes? claro, el tema fue que, vamos, a mí me lo contó el cartero. Vino a mi casa un día a traerme lo que sea y me dijo, menuda la que has liado en Madrid. Estaban ahí los antidisturbios pasándolo por el escáner, no paraban de pasarlo porque no se lo creían y claro, y cuando veían que eran maquetas, o sea, cintas, pensaban que habría algún mecanismo, lo que sea, los más inútiles, ¿no? Pero bueno, que al final pues pasó, ¿no? Y se me dijo, no se te vuelva a ocurrir poner eso, tío. Sin más, ¿no? Cosas, pero... Bueno, supongo que tendréis la hostia de anécdotas después de 23 años de actividad ahí, ¿no? Pues de hecho, decimos a la peña que haya tenido alguna anécdota tanto con nosotros o a cuenta de nosotros o con su versión que le haya pasado, pues mismamente haciendo una pintada o yo qué sé, o cualquier cosa, que la escriba y que nos la mande, porque es un proyecto que tenemos para un futuro. Interesante. Y sería editar un libro... solamente anécdotas que haya escrito la gente, que le haya pasado a cuenta de su versión. La verdad que tenemos cientos de anécdotas que nos están mandando. Te hablo de escritas que nos ha mandado la gente. Yo animaría a la peña a escribirlas, que no hace falta ser escritor para escribir unas líneas. Pueden ser 4 líneas, pueden ser 16, las que sean. Y el tema sería pues pasarnos a una dirección, no sé. Bueno, la dirección tenéis que darla a vosotros, ¿no? Sí, ¿no? Yo daría rock rabioso. Sí, rock rabioso todo junto @hotmail.com. O sea, es bien fácil, ¿no? Pues rabioso. Las faltas las corregimos nosotros, tranquilo. No os preocupéis. Bueno, pues, oye, furiaditos, furiaditas y demás oyentes de Furia de Radio, pues mandar aquí a Rock Rabioso, todo junto, ¿no? @hotmail.com. Anécdotas que os hayan pasado o que conozcáis de, a cuenta de los VSNX en conciertos o lo que sea, para una, bueno, no sé, una obra que la verdad es que tiene una pinta de puta madre, que es divertida. El otro día me comentaba un tío que había estado esperando en una fiesta porque una madre llamó y nos dijo que su hija tenía el cáncer y que a ver si íbamos a tocar. Entonces yo cogí y les dije a estos, digo, joder, vamos a ir, no tiene el cáncer, tal, lo que sea, para hacerle... No hacía ilusión, claro, nada. Sí, ¿no? Y yo le llamo a la madre, ¿no? Digo, oye, pues para ir, movernos hasta allí, nos hacen falta 50 pavos, nos lo darás, tal. Y la tía se negaba. Entonces yo digo, tu hija no puede tener mucho cáncer, no la quieres demasiado, ¿no? O sea, si no me quedas 50 euros para poder que podamos ir hasta allí... Y el rollo fue que la tía no tenía ni cáncer ni pollas. Yo me enteré eso después de que me contaba un tío que una madre le había contado una fiesta de su cumpleaños a su hija. Joder, qué mono. Y quería que fuéramos allá a tocar. Qué filete, ¿no? O sea, y claro, estuvieron hostia, esperando allí y que debió llegar la madre diciéndole a la hija: lo siento, teníamos regalo para ti, que viniera su versión, ¿no? Y por el morro. Y la tía llorando, claro, y por el morro, ¿no? A ver, que es una... Y que hubo gente ahí esperando, y que, bueno... Era un regalo gratis, venga, vaya madre de mierda, sí, es que también es la... Amor hostia. De madre, vaya, es que... Bueno, pues, bueno, concepto en fin, es que este país es lo que es. Por eso mismo, y esto me viene al pelo, vamos a poner aquí un... Sí, señor. Vamos a hacer un pequeño inciso, vamos a poner aquí una cosita para que escuchéis. Sí, pues, de un poeta, ¿no? Sí, de un menda, sí, furia. Pues venga, dale. País de absurdos, gilipollas, la peor escoria del mundo, la basura más infecta de la especie humana. El pequeño Nicolás, el rey Borbón, la reina de la zorra, o la zorra de la reina, una panda de guarreas que me hacen vomitar, Españistán. Menuda mierda, en lata, en el cinturón sur, la gente se arrebuja en transportes que le cuestan la vida para dejarse la piel por un país ridículo que de verlo te dan ganas de matarte. Partido Popular es tan popular que le votan hasta los pobres. Pobres imbéciles que creen que algún día ellos podrán follarse alguna de esas putas en un yate de algún embalse de mierda en mitad de la estepa llena de rotondas que te llevan a otro puto planeta. Españistán, gran país, el reino de los idiotas, de la madre patria, de la gran furcia borbónica, la roja, las guarras, Sálvame Deluxe, el PP, el PPSOE, Podemos, el Coletas, las zorras, los ladrones, el idioma español, el ejército, las putas, las guarras, el Eroski, Españistán, la estepa, los gorrinos, el flamenquillo, los toros apaleados, las viejas de negro, Puerturraco, Repsol, Oli Puyol, las putas, guarras, Españistán, los fachas, los progres, los toquetes, vaya país de mierda, el aso que me da no se puede ni explicar, la corrupción no existe en este predio corrompido hasta la misma médula, Españistán, la porquería, me voy a matar por la patria de mierda. Un aplausito. Bueno, pues ese era ahí García Furia y 13 con acompañamiento guitarrístico. Y bueno, pues nada, tenemos una llamada de Óscar de Bazofia Records, pero bueno, para hablar un poquito, pero primero vamos a seguir un poquito hablando con su versión X, que paso los hemos traído aquí, que han tenido la delicadeza de estar con nosotros. Y Óscar, si no nos contesta, pues oye, que en por culo. Hay pa' hablar. En por culo. Sí, hay pa' hablar. Exactamente. Ya que están aquí, pues vamos. Venga, a... Venga, dale caña. Pues bueno, tenéis 5 discos de estudio, ¿con cuál estáis más contentos, más orgullosos? Todos tienen lo suyo. Por correlativo, ¿no? Con el último, porque tú vas mejorando, ¿no? Según los años vas tocando, vas metiendo nuevas cositas en el estudio, pues bueno, pues al final el que más fetén, como dicen ahí en Madrid, el que más fetén queda, Dabuti, es el último. Pues solamente por el rollo que has ensayado más, sí, y tal, ¿no? Y lo tienes más. Bueno, ahí voy a dejarlo. Bueno, yo por ejemplo iba a decir que para mí, yo creo que le tengo con especial cariño el Recuerdo es para vomitar. Yo vuestros Caramelos Envenenados, porque es el primero que entré y tal, y ese sonido más. Es un disco con sonido punkarra. Sí, sí. O sea, es un disco que podría haber quedado mucho mejor, pero. Sí, la gente le gusta como este. Pero bueno, lo hicimos en el 2001 y quedó así. Y hostia, la gente, todo el puto mundo, sobre todo los chavalines punkarras, porque es el que más fuerza tiene. Es el que más les gusta. Y pues sí. ¿Y lo notáis eso en los festis y tal? Hay chavalería joven y tal. ¿Qué temas vuestros más notáis un poco? ¿Los viejos, los nuevos o qué? Como de cada disco hay, pues, digamos, 3-4 canciones que son los hits, que les gustan. Digamos, pues no se ve mucho eso, pero se ve que las de Bonitas Palabras, que es de, por ejemplo, Esperando el Final, o las de Esperando el Final, por ser más antiguas, son las que también más triunfían. Al final, Vuestros Caramelos, Recuerdos para Vomitar, yo creo que todos, porque al final cuando te das cuenta, sobre todo en la chavalería, sí, es cuando escuchan realmente igual más todos tus trabajos, ¿no? Sí. Normalmente el repertorio que hacemos siempre es 3-4 canciones de cada disco. Uh-huh. O sea, haces un repertorio con esas canciones y, digamos, vas cambiando, ¿no? Pero digamos, sí, no, a los chavales les mola esa, ¿por qué? Porque pues, como nosotros hacíamos esa canción también de más chavales, somos chavales ahora, pero con 21 años, 20, o tú en tu caso con Esperando el Final, son canciones rápidas, canciones atacantes, sí, ¿no? Con 15 años, con lo, 14, sabiendo tocar, pero lo justillo. Y a la peña pues le gusta eso, ¿no? Sí. Porque en verdad es como sin adornos. Sí, que la verdad tampoco me gusta ver mucho, pero ya no, hemos mejoradillo. Yo lo que noto, bueno, notado, yo también soy viejo, como vosotros, luego no sé si hasta más. Menos chaval, digamos. Pero bueno, el caso es que después de 3 programas y después de estar en Madrid ahí hablando gente, grabando gente y tal y cual, ¿no? El caso que sí que se percibe que, bueno, que el punk y bueno, y otros te digo también otras cosas, el metal, otras cosas un poco. De un resurgimiento de esta historia, ¿no? Un poco, ¿no? En el punk se nota bastante. Quiero decir, si vosotros también de alguna manera notáis eso y veis que bueno, que vuelve a haber un poco un espacio como que había habido unos años ahí un poco más, ¿no? Sí, bueno. Yo pienso que ojalá lo hubiera. Es que no. La verdad que estoy muy descontento yo con ese, sí, con lo que hay. Lo veo todo más decadente y creo que todo tiene que ver con la televisión, los medios. Los ordenadores, yo utilizo ordenador, y el internet, pero por ejemplo, creo que todo eso es lo que hace que no las radios libres ya no sean como están siendo ahora mismo, ¿no? Que sean desde tu propia casa, y que eso es de puta madre, ¿no? Porque lo puedes hacer tú mismo solamente, sí, pero se pierde también ciertos, como poder hacer una entrevista ahora, ¿no? Sí. Quedar con gente y poder venir a los fanzines, ¿no? Sí. Ahora lo haces por internet y me parece de puta madre, pero es que hay tanta información y entonces satura, entonces la gente ya no ve los canciones como antes. No, sí, no, tienes razón, pero ¿no crees que de un tiempo igual corto para esta parte hay una especie de resurgir un poco de todo esto? Bueno, no sé, en una entrevista que tuvimos con Pepe Rivas, el fundador de Ajo Blanco, una revista mítica en este país, que le entrevistamos aquí en Furia de Radio. Él nos decía que, bueno, que de alguna manera habíamos asistido, ¿no?, un tiempo de, bueno, no sé, en que la gente pues tenía más dinero, más acceso a cosas, sí, bueno, comunicación por un tubo, bla, bla, bla, un montón de cosas, pero que de alguna manera todo eso ya había llegado a saturar a la gente y que había una regresión un poco a los orígenes un poco anteriores, no sé, eso es un poco a lo que me refería, que no sé si, ya, si es así, si no, no. Yo a los de nuevos, cierta manera quizás, pero no sé. A los nuevos grupos les diría que se lo tienen que creer al 1000%, que tiene que ser, pues eso, darlo todo, o sea, ¿no? Yo creo que un grupo, quien dice, es por, es mi hobby, pues vale, si te lo tomas como hobby, pues será el, tocas un día en la cochera y en el sótano, donde sea, ¿no? Y ya está, pero cuando, yo pienso que el punk es para, también para mostrarlo, ¿no? Y para cambiar mentalidades también, ¿por qué no? ¿No? O para hacer ver lo que tú piensas. Entonces yo pienso que hay que creértelo y transmitirlo, y eso los chavales debieran de tomárselo muy en serio. Yo sí que eso he escuchado muchas veces, que para vosotros, su versión X es, bueno, para vos, digamos un clavo, ¿no? Para donde agarraros, ¿verdad? O sea, que si lo no vivís está, así. Si no sería así, yo sabíamos, ya, no estaríamos vivos, tal vez. Ajá. Y bueno, tal vez no, seguro. Es el tema, o sea, que es nuestra vida. Y eso es lo que no veo hoy en día. Bueno, pues para seguir hablando un poco de punk, tenemos aquí ya por fin, creo, a, según me dice Joseba, desde la pecera, a Óscar de Bazufia Records. Hola, Óscar, ¿estás por ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Has estado un poquito tarde, pero bien, bien, bien. Bueno, estaba ahí un poco la música. Vale, pues nada, aquí tenemos a los Subversión X, o bueno, un saludo. A parte de ellos. Sí, un saludo también, que los trajimos ya para aquí, para la Semana Bruta hace unos años ya también, sí, nos conocemos, por ahí. Bueno, pues nada, cuéntanos un poquito de tu sello. Bazofia Records, para los oyentes, Furiaditos y Furiaditas, es un sello de Zaragoza. Se dedica a editar punk, ¿no? Desde hace unos años. Sí, de punk, sí, más o menos. Sí, y cuéntanos un poquito qué bandas tenéis, cómo va la cosa. Bueno, pues ya empezamos en el 96 más o menos. Ya pues a raíz de sacar la maqueta de nuestro grupo y tal, que los cánceres explotó, pues empezamos a sacar, pues otra, empezamos con cinta de casete. Editamos a la psiquiatra, que era de Tarragona, bueno, ya se empezó, más o menos el sello, pasamos al CD, al vinilo, en fin, pues más o menos hemos editado, pues, Interterror, Vocalictos, Paralíticos, Huevelos, bueno, Cuarto Reich también, muchas bandas, vamos, La Brigada del Vicio también. Pero más que nada, ¿cosas de Aragón o de todos lados? De todos lados. No, de todos los lados, más o menos, hombre, no todo lo que quisiéramos haber sacado, porque la pasta ya se sabe, claro, porque el rollo de sacar, tener un señor, aparte de sacar el disco es venderlo, entonces si no continúa, claro, entonces bueno, pero más o menos, pues bueno, yo creo que lo que hemos sacado, pues está bien. Y bueno, ¿qué proyectos tenéis ahora? ¿Qué vais a editar o qué tenéis bueno, en mente? Bueno, ahora la idea está un poco para estos tiempos que no hay pasta, pero bueno, el último que hemos sacado ha sido la reedición de Cocadictos, porque ya la pedía la gente y tal, y luego también Sudores de Muerte, que sacamos un EP, que era una banda que está separados ya, pero bueno, que eran de Murcia, que era así rollo siniestrillo un poco, y ese ha sido un poco lo último que hemos sacado. Y ahora lo que vamos a sacar es Cuarto Rage, el segundo EP, con la segunda maqueta y cosillas inéditas y por ahí. Y ahí ya muy bien documentado, ya ahí con un mogollón de fotografías inéditas, un libreto ahí, el bueno, guapo. La verdad que Cuarto Reich es una banda que lo merece, porque yo bueno, la conocí hace ya más pila de años, es una banda que... Sí, sí, ha costado recopilar ahí cosillas, pero vamos, va a venir bastante material en cuanto a lo que es, pues bueno, fecha de todos los conciertos posibles, bueno, va muy documentado, la verdad es que lleva un curro guapo. Pero bueno, merecerá la pena. Pues espero sacarlo ya este año y la que viene. Pues o sea, de puta madre, tío. Pues nada, y nos traes un tema, ¿no? Nos ha traído un tema de ellos, creo. Sí, bueno, el que mandé más o menos, por eso, como va a ser la segunda maqueta, pues un tema que elegimos entre los dos, así un poquito para que la pongáis si os apetece, ¿vale? Sí, sí, nos apetece, por supuesto, nos apetece. Vamos a ir un poco a Cuarto Rico. Nada, Óscar, un abrazo, tío. Y, venga, un abrazo, un saludo a toda la gente que escucha en la radio, a vosotros, a la Subversión X, y muchas gracias por contar con nosotros, ¿de acuerdo? Vale, un abrazo, Oscar. Vale, un abrazo. Vamos con los Cuarto Rage, que nos trae aquí Oscar de Bazofia Records, Zaragoza. Aquel duro pecho. Asteazkena. Asteazkena, 30. We'll be right back. Cuarto Rage, y aquí seguimos. Grupo mítico de Zaragoza. Pues, bueno, este tema en concreto es del año 85, si no lo recuerdo mal. Más años que el Austin. Casi tantos como tú. No, yo tengo. Yo no me lo sé cantando. Bueno, vamos a hablar un poquito más con su versión X. Queremos hablar un poco también de vuestra faceta. Bueno, no como escritores, porque precisamente hay un libro que sacó Beñat, ¿no? Un tal Beñat, creo, si no creo recordar. Agua para los muertos. Donde contas muchas anécdotas de la vida, bueno, y de tu vida también, ¿no, Javi? Es el libro yo que hubiera querido que sería también de anécdotas, pero al final digamos que queda para mí limitado en muy... O sea, para mí no es un libro de anécdotas. Es un tipo de biografía. Porque yo lo que quería realmente que hubiera sido así, ¿no? Más anécdotas. Pero bueno, y también se basa en eso. Asteas que na, o que tasorche. No por eso nos quedamos con la espina y en un futuro saldrá ese libro que vuelva a comentar a la gente, que escriba las anécdotas si quieren, nos mande a rockrabioso@hotmail.com. Bueno, y queremos también que nos habléis un poquito de vuestros futuros proyectos, que como qué tenéis en mente. Sí, mira, yo diría lo de la película que quedó ahí en El lugar donde reina la locura. Era una idea que teníamos pensado en sacar una película, y el tema pues que quedó, bueno, tras 2-3 días de rodaje, habiendo ya teniendo los actores y todo preparado. Por eso, mira, y ahí rodando, sí que tengo el proyecto se fue a tomar por ciertas tesituras. Seiretan, Echarri Burusco y Chaldía. La película no se pudo convertir la película en película, pues bueno, digamos que se va a hacer un guío, se va a hacer una novela. Una novela, un libro que va a escribir Rodrigo Ratero. Está que es escrito. Que no es Rodrigo Rato, ¿no? No, no, Ratero. Ratero. Es peor todavía. Sí. Está para editar, estará de aquí a un mes. Pues, ¿y de ahí tenés intención de sacar un guión para hacer una película? No. A ver, del guión que escribí para la película, Rodrigo Ratero ha escrito la novela. Vale. Para que no quedaría, era como una espina que teníamos ahí. Sí. Pues eso, sacarlo de alguna manera, ¿no? Habíamos puesto muy bien de empeño en esa película. Sangre, sudor. Y bueno, y la película, hay que un poco explicar un poquito de qué consistía, pues, y tal. Es la historia de su versión, pero no como nosotros aparecemos en el libro, pero de pasada. Es transmitida en 4 chavales, que simboliza un poco, pues, partes de nosotros. Uh-huh. Y bueno, pues es una historia en la que se ven basadas muchas anécdotas y cómo es la vivencia, las vivencias de cómo se vive y vivíamos en Santurce en aquella época. Sí, la historia está narrada en los 95... Sí, 90 y muchos. En la década de los 90. Y digamos que el protagonista pues es un poco la conjunción de los tres, su versión X. Y luego pues tiene una cuadrilla que también son un poco conjunción de su versión X, y las anécdotas y movidas que salen en la novela pues son cosas reales que nos han pasado, escritas a la manera de Rodrigo Ratero, que tiene unos cuantos trabajos, tiene algún libro por escrito, no me acuerdo. Bueno, aparte de que trabaja en Caciques, bueno, tiene Maestro Pocero, que es una novela que dice, he conseguido hacer leer a los punkis, por fin. No, es interesante, ¿no? O sea, que decir, que al final estamos hablando de literatura, esto de que se nos meta la literatura aquí, mientras estamos haciendo programas de punto raza, esto es nuevo, o sea, esta gente aporta la hostia, tío. Sí, igual se extraña, ¿no? De que igual te dice alguno, joder, ¿lees poesía? ¿No? Yo claro que si el punto es poesía, ¿no? No, claro, exactamente, las letras de las canciones son poesía. De alguna manera yo es mi no que la que los chavales lean, ¿no? Eso es bacharra. Bueno, aparte los chavales cualquiera, ¿no? Porque yo creo que va a ser un libro que lo pueda leer un viejo de 60 años y la historia es interesante, tío. Sí, o sea, se va a ver incluso reflejado, ¿no? Aquí. Y bueno, y un chaval de 15 lo va a poder leer también. Y va a ver pues cómo se vivía de alguna manera. Aparte, en el libro se aporta un mapa de cómo era Santurci en ese momento, porque la historia, pues, para que te enteres de por dónde se movían los personajes. ¿Y esto cuándo lo vemos en editado? Va a editar Working Class Records de Madrid, y de aquí a un mes esperamos que esté en la calle. Esperemos por la fuera de Durango. Vale, es que lo estoy leyendo siempre hacia abajo. La Working Class, perdona, mi ignorancia, es Nacho, ¿verdad? Nacho, de Quilicua. Se ha embarcado en este proyecto. No hay más. Y luego, aparte, estamos preparando también temas para un disco nuevo. que estamos en Estírala, ¿no? Todavía no tenemos fecha de grabación, ni hostias. También que no quita que la novela salga y que, bueno, sale la novela, pero no quita que dentro de un tiempo indefinido se vuelva a convertir en película. Un guión de esa nueva novela más enriquecido, pues igual tal vez se pueda hacer la película de una puta vez. Pues oye, chicos, un placer, ya sentimos el tiempo del radio es el que es. Sí, la verdad es que ha sido de puta madre tener aquí a los VSNX, un placer. Si queréis decir algo, aprovechar. Pues bueno, en principio, propaganda, ¿no? Subversiva. Estamos el 27 de noviembre en Logroño, en la sala Bitibay, con los Pirris. Y andar al loro porque probablemente toquemos este año, si no es en Baracaldo, en Alaska, igual En diciembre habrá un concierto, su versión por margen izquierda. Vale, bueno, de todas formas, vamos a poner un tema suyo para despedir. Luego vamos a hablar ahora con Carlito, que es un serbio, dentro de un rato, si nos lo pasa aquí nuestro compañero Joseba. Pero bueno, luego igual podemos charlar un poquito más con su versión X todavía, ¿no? Pues hombre, yo alguna pregunta más. Sobre todo porque el cabrón de Aitor de Lendakari nos ha dejado más colgado que la hostia, así de claro. Es un cabrón. O sea, jodidos osos panda son las tías. Sí, estarán por ahí durmiendo, vamos, comiendo bambú, se lo ha puesto harto. Las ojeras, los farlopeles. Bueno, y ahora vamos a poner un tema, ¿no? De sus inicios, del disco Esperando el Final, y adelante. Persiguen, eres un arma cargada, provoca reacciones sin rumbo ni parada, te escondes en un muro de sangre y falsedad, sacas el arma, apuntas, disparas. Bonitas palabras es lo que disparas, bonitas palabras es lo que soy, bonitas palabras llenan el vacío, bonitas palabras, bonitas palabras. Me dices cómo debo vivir mi propia vida y no me da. Bueno, Terrazas, pues primero vamos a comentar alguna cosita. ¿No tienes por ahí alguna cosa de estas tuyas, de los medios? Que, sí, pues venga, vamos a dar una noticia de actualidad. La bolsa, Auschwitzean. Pilota Calean, Amar. Dale. Pues bueno, como al hilo de la poesía aquí del compañero Furia, que está hablando de Españistán, pues os voy a decir una... Esto no es broma, no es broma para nada. Hay una noticia de Caos en la Red que dice, habla de la Fundación Francisco Franco, que ahora que se acerca la Navidad se va a vender décimos de lotería acabados en el número 36 y 39 para conmemorar, según sus palabras, la cruzada de estos, bueno, nostálgicos, por no decir tarados. Esto es así, o sea, ¿qué opinas? Van a vender lotería. Estaba pensando otra cosa, tío. Sí, pues bueno, que la Fundación Francisco Franco, La Fundación Francisco Franco va a vender décimos de lotería acabados en 36 y 39 para conmemorar. Pero lotería ellos, de lotería de Navidad, de la Fundación Francisco Franco, sí, sí. Pero eso existe, Fundación. Hay una fundación, eso no es ilegal. El hijo de Francisco Franco tiene una fundación. ¿Usted tiene hijos? No está ilegalizada. ¿Usted tiene hijos? Tiene hijos, sí. Pica tu gastechana, arracharle cosas, pietan, Italia. Hogeita bat garren mendean. Cuba, estatu batua, eta bloqueoa. No, no, no sé, me parece una locura, hostia. Yo, a mí estos rollos fascistas me dan un asco que te cagas, no sé. Icateneón, por eso, como te pongo con la fibra, pues te pongo. Bueno, tenemos en antena, creo, a Aitor de Lenda Cádiz Muerto, si no me equivoco. Ah, no, no, a Carlos. Ah, vale, vale. No, no, Aitor. ¡Qué locura! Está Carlos aquí de Nonservio. Hola, Carlos, ¿estás por ahí? Concertua. ¿Qué pasa, tío? Aquí estamos en Julio de Radio, encantado de tenerte con nosotros aquí. Y bueno, pues nada, queremos que nos contases un poquito. Igual. Vosotros, non servimos. Etxarri gaztetxea, eta oiu. Etxarri gaztetxea, eta oiuka, desalojorik ez. Konzentrazioa. Zazpiterrietan, erreka. Cuéntanos un poco qué cosas andáis haciendo. Etxarri gaztetxea, eta oiuka. Bueno, pues ahora, después de un año de parón, prácticamente como está un año sin tocar. Y bueno, un poquito apartados así y tal. Pues nada, hemos vuelto a sesión. Etxarri gaztetxea eta oiuka desalojorik ez. Konzentrazioa. Zazpiterrietan Errekaldeko plazan. La bolsa. Pero presentando el disco y también en conciertos y tal, presentándolo también en conciertos y eso. Amar. Una gira. Zazpietan. Itzaldia, derechos humanos como arma de... Además, que bueno, que estáis teniendo un éxito, ¿no? O sea, sitio que vais, sitio que llegáis, estaréis contentos, ¿no? Sí, como de momento la verdad no nos quejamos en ese sentido. Bueno, estuve en Madrid en, con los que, bueno, Itzaldia, creo que habéis hecho varios bolos con ellos, ¿no? De teloneros, con Sucio 13, estuve con el Morís, el cantante y eso. Sí, estaba muy contento, desde luego, de tocar con vosotros y eso, la verdad. Sí, joder, además creo que ahora dentro de poco tocamos con ellos también, no sé dónde, porque tengo un catado que flipa de fechas. No saben dónde tocar, ¿no? Sí, la verdad que sí, la verdad. Y en noviembre creo que tocamos juntos otra vez. Bueno, este es el sexto disco, si no me equivoco, ¿no, Carlos? El quinto nuestro. El quinto. Sí, bueno, sacamos uno de... A ver, un momento. Bueno, el grupo se creó en Móstoles en el 97. Digamos, ¿qué variaciones ha habido en el grupo hasta el día de hoy? Muy pocas. A ver, nosotros somos un grupo de colegas de toda la vida del mismo barrio y esa ha sido siempre la esencia de Nonservio, ¿no? Que siempre hemos tratado de ser, de que los que compongamos el grupo pues seamos los colegas. La poca variedad, los pocos cambios que ha habido en estos 10, casi 19 años han sido solo tres. O sea, cambiamos de batería en el 2006, en que entró el niño por Alvarito y el niño por el vivo que tocaba la guitarra. Nada más, bueno, y el gordo que entró a tocar el bajo por José, pero al año de empezar el grupo, o sea que eso han sido las variaciones. Y bueno, y los cambios que ha habido, ya ves, los que dejaron el grupo siguen, para mí, vamos, siguen siendo del grupo, es como no tocan, pero ahí están, o sea, somos la misma peña. Y la mayoría de los discos los habéis editado con Potencial Hardcore, sí. Este último también. Editado, sí, o sea, lo hemos producido nosotros. Ajá. Y ahí estamos compartiendo con él. Pero vamos, toda la vida, toda la puta vida hemos estado con Fernando. O sea, a lo mejor ahí estamos. Y bueno, digamos que este último disco, no sé, la gente que os escuchamos hemos notado que habéis tenido una evolución, digamos, del hoy hacia, no sé cómo decirlo, más hardcore igual, ¿no? Para que la gente que nos conoce se haga una idea. No sé, yo es que a mí no sé, siempre me ha parecido... Sí, eso de etiquetas, ¿verdad? Exactamente, aparte que siempre, o sea, hemos llegado siempre un grupo de punk a nuestro estilo, a nuestro rollo y teniendo nuestra propia esencia, es lo que hemos buscado siempre, ¿no? No sé, está claro que de un disco a otro siempre hay una evolución, de eso se trata. Si el que nos escucha espera que sigamos sacando el mismo sonido en el 2015 que estamos, que en un disco que grabamos en el 97 o el 98, pues se ha equivocado el grupo. Nosotros tratamos de mantener la misma línea de tal, pero siempre avanzando en todo, en letras y en música. Sí, pero vamos, siempre... Sin perder nuestro rollo, por supuesto. Sí, bueno, porque podríamos decir que sois un grupo, no sé, os dicen por ahí que sois el mayor exponente de... del hoy, ¿no? De temática antifascista, vamos. Sí, pero no sé, es que yo tampoco veo, no sé bien qué fue, o sea, no es un grupo de hoy, o sea, la gente dice, es que ya no hacen hoy, es que nunca hemos hecho hoy, o sea, ¿sabes lo que te digo? Si quieres escuchar lo clásico, pues escúchate a la res o la... Bueno, yo creo que vosotros, por lo que me dice mi hijo, que es, bueno, sabe mucho de esto, más que yo, que habéis inaugurado este, bueno, un formato o bueno, un estilo musical que se llama street punk, ¿puede ser? Exactamente, algo así. Uh-huh, algo así. Algo así. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consiste el street punk? ¿Qué se diferencia del punk en sí mismo? ¿O la actitud? Nunca me encasillaba. Bueno, sí, no, ya sabemos esa cosa que nadie le gusta encasillarse, pero bueno, eso del street punk la verdad es que tiene pegada, ¿no? O sea, sí. Sí, pero vamos, no sé. Esto se da siempre cuando un grupo salía y hacía una mezcla así un poco entre hoy y punk, no sé qué. Pues se decía que era punk hoy, street punk, no sé qué. Pero vamos, es que a mí lo de street punk es un poco, porque casi el punk siempre tiene una música de la calle, ¿no? Es que viene a ser lo mismo. Bueno, yeah. Cuéntanos, Carlos, ¿qué del disco, pues cuando, cómo lo vais a promocionar, si tenéis giras, bolos, un poquito sobre esto. ¿Cómo? Perdona. No, que bueno, que el último disco que habéis sacado, el de Resurgir, pues... Sí, bueno, ha dicho que lo estaba presentando y tal, que están de gira con el mismo, ¿no? Ajá. O sea, sí, que... nada, ahora mismo por rular por todo el estado, que es lo que estamos haciendo... Y luego dentro de poco nos vamos por Europa también y en enero ya tiramos para hacer Sudamérica. Exactamente, eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué tal? ¿Estados Unidos, Sudamérica, cómo funciona ahí? También ahí tenéis mucha gente, ¿no? Y tal. Pues la verdad que llevamos un mogollón sin ir por ahí. Antes hemos estado 3 o 4 veces en Sudamérica, pero desde el 2006 o por ahí, creo, no hemos vuelto. O sea, que fíjate si hace tiempo. Ya, sí, bueno, y ahora pues nada, ahí la peña está deseando que vayamos y tal pues estamos cerrando ya las fechas para enero. Creo que nos vamos en enero, nos vamos todo un mes entero por ahí, nos vamos a hacer México, a hacer Colombia, Puerto Rico, tírala, o qué tal, sí, una cuenta se llama y Cateneón, muy bení uno tiramos para San Francisco, Los Ángeles y Nueva York, que no hemos ido nunca. Vaya, tela. Nueva York y la hostia, joder, sí, vas a viajar más que Willy Fogg. Urazurrutia, Calea, ¿y qué? ¿Euskal Herria que nos dejes aquí tirados? Ahí vamos ya mismo vas para allá. ¿Ya mismo cuándo? A ver, eso cuenta, que eso es lo más importante. Truque a Soca. Pues es que te digo la verdad, tengo un cacao de fiesta. Te lo juro con mis hijos que no tengo claro ahora mismo. Bueno, más o menos cuando te dar por aquí no ser bien por Euskal Herria. Pero creo que en un par de, como mucho en un par de meses, estamos coño en la Tochu Rock, tocamos. Irala. Ah, vale, vale. Calea. ¿Cuándo es la fecha de la Tochu? Amabost. Bueno, o sea, qué terraza se ve aquí. Antes cafeta. No sabes. Estamos aquí con los Subversion X también, que están aquí en estudio con nosotros, pero parece que no tengo ni puta idea. Un saludo. Igualmente, apa, chavales. Pues sí, pues yo... Marca la viga, estuche, para Carlos. En la Tochu vamos a tocar en el... Antiespecista cafeta. Bueno, pues nada, tío, deseando veros aquí en Euskal Herria. Y un abrazo grande, gracias por haber estado. Decir que los conciertos en Euskal Herria suelen ser apoteósicos, ¿eh? Te lo digo, yo te lo sitio donde mando un buen a tocar. Venga, soy Alex, el bajista de Subversión. Bueno, ¿qué pasa, tío? Nada, pues ahora que has dicho eso, pues os estuve viendo en Santurchi. Sí. Ay, que tocaste en las chonas, ahí, en las chonas y tal, y bien y tal. Y bueno, aparte colaboraron con Distorsión en Baracaldo. Sí, estuvimos antes del concierto. Justo antes del concierto, como que pasó por Baracaldo, antes de ir a San Baracaldo. Y se tocaron aquí unos temas con esta peña, como pilla al lado. Bederatzi parte vuestra y todo, predisposición al punk, digamos, ¿sabes? Hombre, claro, de eso se trata, ¿no? Para eso estamos. Si dejamos de vivir lo que hacemos, Laudio. Nosotros estamos ahí en Catuche y Barracalea, que tocaba Distorsión en un garito de allí de Baracaldo. Bederatzietan, kontzertua, de eta piketa. Y fuimos para allá, fuimos el y yo. Echarri Gaztetxea eta Oiuka. Bueno, esas son las que molan, ¿no? Así, claro, tío. Va. Claro, bueno, o sea que os gusta venir aquí a Euskal Herria, pues nada, tío, encanta. Sí, nada, pues eso, que si no, pronto. Seguro que lo van a llenar, seguro. Ya. Pues nada, Carlos. Pues eso. Muchísimas gracias. Vamos a poner un. Bueno, vamos a despedirte con un tema vuestro que además me recomendaste tú, especialmente. Espero que te acuerdes de cuál es, porque está dedicado a... Para mis hijos. Exactamente. así que... Pues venga, preséntalo. Claro, un saludo a todos y muchas gracias. Y saludo a la Peña Subversión X y a todos los que estéis ahí. Venga, un abrazo. Venga, pues nada, vamos a... Bueno, pues nada, vamos a meter el tema de... De y no ser un impacto y que arroje a sus hijos. Así que dentro. Y bueno, pues nada, como este cabrón del Aitor de los Lendakari nos ha dejado más colgado, que ha mandado un mensaje sobre un pueblo, siendo esto, tenía cobertura, no sería movida en un pueblo tipo. Afaria eta concertu acústicoa. Esos pandas no tienen cobertura, tío. Ustedes están en China o por ahí, en algún sitio, no sé. Bueno, en fin, así que... Nada, seguimos aquí con la Subversión, que han tenido la delicadeza de quedarse con nosotros. Cartucha y Barracalea. Así que... Gordearco, bueno, pues, bueno, en agradecimiento, mira, si me permites. Te lo permito. He leído una... Bueno, no te lo permito. Bueno, sí. Ordeco una crítica que he leído en una web y encima es de Heavy, creo que la es... Cartucha y Barracalea. Y Cartucha y Barracalea son como flores en la basura, o un bello poema de autodestrucción de Charles Bukowski. Guardián es el tren centeno que se asoma al filo del precipicio y que merece la pena conservar para recordar Cartucha y Barracalea, Gaurdearco Ausoa. Toma para que tengas. Bueno, me imagino que todos no habrán sido tan vehementes como vosotros. No, que solo he leído yo en la web. Yo te digo una cosa, yo Mariscal Romero, lo siento decirlo, no me cayó bien en ese momento. Hombre, pues no, sí, no. Y lo iba a decir antes y es una muy literaria, por cierto. Ya, con pero, con referencias a Faulkner y a Bukowski y a Salinger. Echarri Gaztetxea eta Oihuka. Lo iba a haber dicho antes de lo que de la crítica. que es otra línea. Entonces, va. Digo, es más digno la línea de todo después, ¿no? Ahorita queda mucho lado, porque si es que esto y sin más, no, pero no, la crítica me tienes que decir para guardarla, porque yo guardo todas. Sí, ya te va a mandar la web. Haz que nos tira el concepto. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema de ya en honor a los lendakaris muertos, que van a estar muertos, pero lo va a matar el mismo. Lo va a matar a todos. A todos, a todos. O sea, no dejarlo vivo. Es que los osos pandas, que sepas que los osos panda están protegidos. Sí, bueno, pues que les proteja. Vamos a poner un tema suyo, Joseba, si no te importa, teníamos previsto. Así que vamos a escuchar a estos cabrones con La Hoz y el Martini. Martini, hostia, ¿estás razas? Ah, es lo que más puede escrito en el guión, tío. Yo no he escrito nada, tío. Escrito no mientas, tío. Fe, aquí pueden darle su versión X, que pone aquí. No se ve. No saben leer. Bueno, vale, pues ha sido, vale, bueno, pues no era La Hoz y el Martini, sino Punk de Molde, esas cosas que pasan en la radio. Y bueno, pero en todo caso sí que eran lendakaris muertos, pero que muertos, o sea, muertos. ¿Así? Sí, muertos. No, hombre. No. Bueno, ya veremos. Mándales un abrazo y ya. Sí, un abrazo. ¡Un abrizo! Ya empezamos con tu mariconadas. ¡Un abrizo! Ya empezamos con tu mariconadas. ¡Matamos unos panda! Ya empezamos con tu mariconadas. Bueno, vamos a aprovechar, ¿no? Ya que estemos aquí a los Subversión X. ¿Aprovechamos de los Subversión X? No sé, eso no está muy bien. Eso no se llama sonar. No sé si tienes algo más que preguntarles. Bueno, sí, pero aquí, o sea, sí, pero en antena no. Son cosas que vamos a tratar fuera de antena. En petit comité. Son cosas pues bueno, que no se pueden aquí sacar. Joder, tío, ¿cómo eres terazo? Yo os quería preguntar también, porque no sé hace cuántos años que hicisteis un concierto. Fue sonado, ¿no? Que hicisteis un concierto en un barco por la ría de Bilbao. Sí, tío, ¿verdad? Hace 5 años cumplió antes de ayer, el 24, aquí estamos hoy, el 24 creo que fue, el 23 de octubre del 2010. Con otras dos bandas, ¿no? Con los Manifa con los Flema desde Argentina. Ajá. Bueno, ¿y para cuándo otro concierto? Así, en plan, Marco... Marco, eso es. Pues, robador, eso fue Marco puntual, robador. No sé, tiene que ser una opción ya, es que nos surja. No mola abusar cómo de eso. Surgió, ¿no? ¿Cómo? Pues, siempre habíamos querido, ¿no? También llevábamos años mascando esa idea. Sí. Y al final nos juntamos con los Manifa y se decidió, a cuenta de esa idea, pues venga, vamos a tirar para adelante y... Como había sido pues una idea. Sí, esto me la manda a mí el Mena se llama, ¿no? El cantante de los Manifa, ¿no? Sí. He hablado con él de esa movida, ¿no? Con toda la historia, como sabía que estáis aquí vosotros hoy, y he hablado con él y tal, porque a veces hablo con él y eso. No es que sea muy coleguita, pero bueno, vamos, nos conocemos y eso. Sí, y sí. Le comenté que estáis aquí y tal, y me mandó un vídeo de esa historia, ¿no? De, sí, de lo del barco ese. Fue también porque estábamos inmersos en Mena también, bueno, gente tal. Ahora Mena, por ejemplo, está con Picotos Rock, ¿no? Un colectivo que está dando mucha caña en Portugalete, bueno, en Repelega, perdón. Uh-huh. Y van a tirar para adelante, van a abrir un mercado, bueno, eso te lo explique él. Pero hay que prestarles atención. Ese rollo fue que estábamos en el colectivo Los Demenciales Chicos Acelerados también, ¿no? Que también montamos el concierto homenaje a Josu de 2007 en Cabieces, en Santurce. Y esto, pues bueno, cada año queríamos hacer un concierto así tipo especial, ¿no? Pues el homenaje a Josh, o luego lo del barco, tal y cual, y al final, pues ya quedó en agua de borrajas. Lo del barco fue muy especial, además pilló un día que era luna llena, la marea más alta, de marea viva más alta del año, y la hostia, qué y bueno, pues nada, sembramos el pánico. Fue algo para recordar, porque primero, toda la gente que pudo pillar entrada, porque no había capacidad para todo el mundo, fue en el barco, y nos esperó a que subiéramos la ría y la bajásemos toda la peña que no había podido ir. Después fue en plan callejira ahí a Daquelo, que tocábamos allí. Pues imagínate toda la peña que pudo haber en el barco y la peña que nos estaba esperando, sí, de callejira, ¿no? A esas tras viñas. En Santurce, pues toda la peña flipaba, ¿no? Y luego allí hicimos un concierto y la gente pues más fue viniendo y demás. Vamos, un fiestón de puta madre. Sí, exactamente. Fue algo digno de recordar. Es de decir, que el otro día iba con Iñaki por la ribera de Erandio y se le caía la baba. Me comentó que le gustaba mogollón, ¿verdad? Esa vista de toda la ría. Es que es muy bonita, es muy bonita la ría. La ría es preciosa. En esa zona es muy bonita, sí, sí. Y para navegar por ella, desde luego, hasta que te cagas. Yo me he cruzado la ría, también te digo terrazas. En el puente de San Antón. Yo soy de Bilbao toda puta vida, así de claro. ¿Tú has bañado la ría? Yo sí. Pues no es que me haya bañado, es que he ido de un lado para otro. Yo me caí. Qué pulmones. Yo me caí. Si no te tiraron. Buceando no, ¿eh? Buceando no, no, no, nada. No, así. Solamente para tocar. No, no, nadando de un lado al otro y volver y otra vez y dos veces. No, sí, sí. Y otra anécdota. Eso hace dos años. Y también otra anécdota bonita de la banda. Gaupasa. Que me imagino que estaréis muy orgullosos, ¿no? Cuando fue que habéis sacasteis un tema para la final de Copa, ¿no? Del Atleti. No sé si fue también Roberto Sarama el que... Colaboró Roberto Mosso de Sarama, es coleguilla y tal. Pero bueno, es... Aprovechamos la situación. Yo es una cosa que tenía en mente hace mucho tiempo, ¿eh? De hacer esta cosa. Y bueno, aprovechamos la circunstancia de que era la final y estábamos, pues siempre que hay una final, un partido importante de la Atlética, bueno, Dios, ¿qué vas a hacer? Fue una canción que se compuso en... Bueno, Alex hizo una letra y la trajo, la pusimos en ¿cómo se dice? Joder, en Petit Comité. Y a raíz de ahí, ese mismo día hicimos la canción. Un saludo para Chema, que unos acordes ahí fueron inspirados en algo que hizo él de esa canción. Bueno, fue una canción que se hizo, digamos, en un día casi, y bueno, pues fue nuestra idea, porque yo, por ejemplo, yo no soy nada futbolero. Yo el fútbol, por ejemplo, yo paso del fútbol realmente. En cambio puedo ver un partido del Atleti y veo que el Atleti, por aparte de los millones que puede ganar y tener, es otro rollo, es en plan... una manera de hacer las cosas muy diferente a todos los demás equipos, pero aparte... Javi, que claro, te voy a decir una cosa. El Athletic es el Athletic, es la hostia, ¿eh? Y esa parte, y fuera parte, y Furia de Radio también. Pero sí, quedan tres putos minutos. Vale, que ok, mirar, vale, ya. De acuerdo. Así que... Pues, bueno, Aupa Athletic, resumen. Y Aupa su versión X. Y Aupa la Irola y Furia de Radio, cago en Dios. Y bueno, pues ha sido un placer tenerles aquí. En fin, esto ha sido todo por hoy. Furiadictos, furiadictas, nos están pegando la luz aquí ya. Así que vamos a dejar con un tema de Ratos de Porao, se llama Money, Dinero. Dentro Joseba, hasta la próxima, furiadictos, furiadictas, esto es Furia de Radio. ¡Viva la pasta!